Romanos capítulo 12, versículos 10 y 11. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos. Padre, hemos abierto tu palabra con la confianza y la seguridad que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Oro para que tú uses mis palabras para edificar a cada uno de los oyentes según su necesidad y atraer gloria al nombre tuyo y de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. En los mercados, en todos los mercados, hay una sección especial donde ponen todas las frutas y las verduras. Y ahí usted va y usted puede apreciar todo el arco iris de colores, de texturas y de fragancias de toda esa fruta que ha sido cosechada, limpiada y acomodada debidamente en ese lugar. Es una cosa muy bonita esa sección de los mercados. A veces son mercados sobre ruedas, como los que se ponen aquí en la ciudad el día sábado, o a veces son supermercados. Y esa sección es muy bonita donde uno puede ver todas esas frutas sin haber tenido que pasar por el trabajo de producirlas. Solamente llegamos a agarrar lo que ya se cosechó. ¿No es cierto? Bueno, todos sabemos que esas frutas son el resultado de un arduo y largo trabajo donde tuvo que haberse plantado un árbol, regado, cuidado por una larga temporada y finalmente trabajar cosechando todo eso, limpiar el fruto para presentarlo pues a los consumidores. Pero nosotros nos evitamos todo esto, solo vamos y ahí y agarramos el fruto que ya se trabajó. Hoy vamos a ir al mercado de la fe cristiana. Y con base en el pasaje que tenemos hoy aquí enfrente de Romanos 12, versículos 10 y 11 que acabamos de leer, vamos a considerar algunos de los frutos del cristianismo. Los frutos del cristianismo son las acciones cristianas que nosotros vivimos para la gloria de Dios, que son el resultado de la fe que tenemos en Cristo. Hoy vamos a enfocar nuestra atención en esos frutos del cristianismo, no en las raíces, no en las semillas, sino en las acciones del cristianismo. Tendremos un acercamiento desde los frutos, desde las acciones. Empezamos ya a ver esta enseñanza en la última entrega de la serie de Romanos, donde vimos que de todas las acciones cristianas, la más distintiva es el amor, de lo cual ya se leyó en el versículo 9. Para los que no recuerdan, dice ahí, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. El apóstol Pablo en la carta a los romanos, en los primeros 11 capítulos, explicó muchas, muchas cosas doctrinales, todas alrededor del tema de la justificación por medio de la fe, lo que llamamos el Evangelio. Él nos ha hablado mucho del Evangelio, que son las raíces de todo lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Ahora en el capítulo 12 en delante, ahora él va a estar hablando de las acciones, de las cosas que hacemos como resultado de haber sido nosotros receptores de los beneficios del Evangelio. ¿Me están siguiendo? ¿Captan lo que estoy diciendo? Ahora él va a hablar de lo que hacemos ya, los que hemos recibido el beneficio del Evangelio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuáles son los frutos que se va a ver de nosotros al estar en el Evangelio? Y en los versículos 9 hasta el 13, él va a mencionar 11 cosas. La primera de todas esas acciones es el amor, que en realidad es la que encierra a todas las demás. Pues hoy vamos a continuar con esa serie de acciones típicamente cristianas y nos vamos a concentrar en las siguientes 5. Hoy vamos a ver 5 acciones cristianas que son una especie de evidencia visible de que ya somos cristianos. Pero recuerden, no son estas acciones lo que nos hace cristianos, solamente lo que deja ver que lo somos. Y vamos a ver que esas acciones son, y ustedes observan el pasaje, primero es el afecto fraternal, el amor fraternal en el versículo 10. La segunda es el honor o la honra que se menciona ahí. La tercera es, en el versículo 11, la diligencia, o sea, las cosas apremiantes, eso significa la diligencia. Después, la número 4 es La espiritualidad, fervientes en espíritu, dice ahí. Finalmente, la quinta que vamos a observar hoy es el servicio al Señor. Así que vamos a considerar cada una de estas con más detalle. ¿Están listos? Por cierto, yo estuve ausente el domingo pasado, pero tuve la oportunidad de escuchar el mensaje del pastor Luis López. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? La mayoría de ustedes. ¡Qué bonita enseñanza dio el pastor Luis! ¡Qué bonita! ¿Cómo me edifiqué escuchando su mensaje? Y le damos gracias a Dios por cada pastor, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a considerar cinco frutos. Yo titulé este mensaje, ¿cómo practicar algunas responsabilidades cristianas? Y la primera parte fue la enseñanza anterior y hoy vamos a continuar, o en otras palabras, lo que podemos llamar el amor en acción. Vamos a ver cómo se practica el amor cristiano en acciones concretas. Y la primera que va a mencionar el apóstol Pablo aquí es en el versículo 10. Observe conmigo, dice, en la Biblia de las Américas dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Si hubiéramos leído este versículo, esta parte del versículo en el idioma original, el arreglo de la frase está invertido en español que en griego. La Biblia se escribe en griego. Ok. En griego, el idioma original, la frase lee así. Se lo voy a leer como tal y como dice. Dice, en el amor fraternal sean afectuosos. Nosotros leemos aquí en español, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Pero el apóstol empieza mencionando el asunto del que nos va a hablar, en el amor fraternal. Quiero explicar esa palabra en griego, es un solo término, es el término Filadelfia. Quizás usted ha oído ese nombre y no es un queso, no es el queso crema que usted conoce. Era una ciudad, tampoco era, la ciudad se llamaba Filipos. Pero el término Filadelfia se compone de dos conceptos, filos, que es afecto, y adelfos en griego es hermano. Entonces de ahí viene la palabra amor fraternal o amor de hermanos. Este término lo inventaron los cristianos. Cuando uno empieza a investigar en los escritos griegos que había en aquellos tiempos, casi nadie lo usaba para referirse al afecto que debería de haber en las personas que compartían la misma religión o creencia. Y los apóstoles diseñaron o adoptaron y aplicaron este concepto para el cristianismo. Lo que el apóstol está diciendo es que está en consonancia con lo que Jesús había dicho mientras anduvo en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo capítulo 6 habló a sus 12 apóstoles cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y Él les dijo, cuando ustedes oren, van a orar así. ¿Y cuál fue la primera palabra que usó? Padre nuestro. Los judíos no oraban así. Los judíos no oraban a Dios como su Padre. Oraban a Él de muchas maneras, pero no lo llamaban Padre. Jesucristo es el primero, es el rabí que rompe los esquemas del judaísmo para decir, Dios es nuestro Padre y debemos hablarle como Padre. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, también dice la Escritura que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. La identidad del cristianismo es presentada como una familia, como una relación de familia. Y el apóstol Pablo nos va a decir aquí, no solamente en el amor que sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y pegándonos a lo bueno, como leímos en el versículo 9, sino que ahora él va a proceder a decir, en cuanto al afecto fraternal, seamos afectuosos, dice aquí la versión que yo estoy leyendo. La palabra afectuoso en griego también se conforma de dos vocablos pegados. En griego suena así, filestorge. Filestorge es filos, una vez más, que es afecto. Y storge era el cariño que hay entre padres e hijos en una familia sanguínea. ¿Qué está diciendo con todo ese trabalenguas, pastor? Algo muy simple. Pablo está diciendo, cristianos, en la iglesia debemos tratarnos con el mismo tipo de afecto que nos tratamos en la familia de la sangre. ¿Me doy a entender? El afecto que debe haber entre cristianos debe ser muy parecido, debe ser tal y como es el afecto que hay en una familia sana, en una familia sanguínea sana. El problema que nosotros enfrentamos en la iglesia es que la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales. Entonces, cuando nosotros nos dicen, cristianos, ámense como se aman con sus hermanos, y usted dice, no, entonces querrá decir que nos odiemos. Porque a veces nuestras familias están tan quebradas que cuando nos usan esos términos para motivarnos a ser afectuosos, no hacen sentido, porque venimos de hogares donde nuestros padres se han divorciado, donde hay enemistades entre los hermanos, donde hay resentimientos, envidias, rencores, y entonces no tenemos una buena plataforma a veces para poder comprender lo que se nos está diciendo. ¿Me están siguiendo aquí? Yo no sé ustedes, pero yo vengo de una familia así. Yo vengo de una familia así. Y la mayoría de las personas que yo conozco vienen de familias así. Y prepárense, fájense los cinturones, porque las estadísticas dicen que más de la mitad de los que se casan se terminan divorciando, lo cual significa que este problema va a ir en aumento, no va a ir en retroceso. No queremos exhibir a ninguno de ustedes, pero lo más seguro es que más de la mitad de los que estamos aquí no tenemos un concepto bien claro de lo que es una familia bíblicamente sana, porque nunca la hemos visto. Por eso muchos jóvenes no se casan, porque dicen, ¿para qué me voy a casar? Si todos los matrimonios que yo conozco son un infierno, ¿verdad? Pero el hecho de que tú no conozcas el planeta Júpiter no significa que no existe, ¿o sí? Tú simplemente no has tenido el privilegio de verlo, pero eso no quita que no exista. No es que no existen familias sanas, que tú nunca hayas visto una funcionando no deja de hacerlo real. Así que el reto del cristiano no debería de ser darse por vencido, sino empezar a trabajar en su sanidad emocional. ¿Me doy a entender? Porque las familias se conforman de los integrantes. ¿Cómo vamos a tener una familia sana si nosotros todavía estamos enfermos? Yo hablo por mí. ¿Cuántas malas costumbres, malos ejemplos aprendí yo de mi casa? Y no porque fuera la intención de mis padres, quizás porque ellos también venían de un hogar fracturado, incompleto. Y aquí se va perpetuando esa ausencia de entendimiento de lo que es algo sano en la familia. Entonces, si usted es una persona como muchos de nosotros hemos sido, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos en la iglesia cuando nunca hemos aprendido a amar sanamente a nuestros propios parientes? ¿Me entiende? Por eso yo les digo, una de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer en su vida, escuchen, una de las mejores inversiones que ustedes y yo podemos hacer en nuestra vida es ponerle tiempo, dinero y esfuerzo a ser emocionalmente sanos. ¿Me entienden? Porque entre más emocionalmente sanos seamos cada uno de nosotros, más podemos contribuir a la sanidad emocional de nuestro hogar. Y entonces vamos a ir entendiendo más cómo es amarse entre hermanos en la familia de la sangre, y así vamos a poder hacerlo en la iglesia también. Pero este razonamiento también funciona en el sentido inverso. Cuando yo me convertí a Cristo, yo era un joven lleno de amarguras y lleno de actitudes negativas. Y entonces cuando empecé a ir a la iglesia y conocí jóvenes en la iglesia, cómo eran completamente diferentes, me sentí desafiado. Ahora yo ya tenía a Cristo en mi corazón, pero todavía tenía muchas costumbres que no eran saludables. Y recuerdo que en una ocasión fui a una reunión de jóvenes y ellos se reían tanto, se la pasaban tan bien, que yo sentía envidia de ellos. Hasta yo dudaba de que pudieran ser tan felices, y yo pensaba en mi corazón, decía, estos son unos hipócritas, no pueden ser tan felices, no pueden ser tan lindos, esto es falso. Y sentía enojo, en lugar de darme alegría de haber llegado a un lugar así, sentí coraje. Pero una cosa que me hizo empezar a cambiar mi modo de pensar fue cuando vi uno de los jóvenes que estaba ahí, una vez hizo una reunión en su casa, y este joven estaba ahí llevándosela bien con todos sus amigos, y también estaban sus papás. O sea, yo decía, no deben estar los papás donde están los jóvenes. ¿No les ha pasado eso a los que tenemos hijos adolescentes? Oye, ¿qué te pasa? No, eso no se hace. Qué vergüenza, dicen algunos jóvenes. Pero no, ahí estaba su mamá y se la... O sea, y él no se sentía mal de que ella estuviera ahí. A veces estaba un ratito ella y luego se iba. Pero lo que más me sorprendió fue que llegó un momento donde llegó su papá no era cristiano, La mamá sí, y él era cristiano y sus hermanos. Pero llegó su papá y ellos, al verse, se saludaron de un beso en la mejilla. Yo dije, ¿qué? ¿Un beso en la mejilla a su papá? Y luego en otro momento me di cuenta que también cada vez que llegaban y se despedían, se saludaban de beso en la mejilla con su mamá. Y yo me burlé de él y le dije, ¿todavía le das besito a tu mamita? Y él nada más se rió. Y por dentro, yo creo que fue la voz del Espíritu Santo la que me habló ese día y me dijo, tú puedes hacer lo mismo, si quieres. Yo me volteé a mi pasado y volteé a tratar de recordar una sola vez que mi papá le hubiera dado un beso a mi mamá delante de nosotros y no pude recordar ni siquiera una sola vez. Yo dije, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y entonces sentí que Dios me habló y me dijo ese día, si quieres, tú puedes. Porque tu Padre que está en los cielos te ama, no puedes usar de excusa a tu Padre terrenal, ahora tienes un Padre nuevo que sabe amar y te ha amado, tú vas a escoger si sigues a lo mismo o te dejas cambiar. Fue un sábado, cuando yo regresé a mi casa, era el mediodía, era como la 1:00 p.m, mi papá estaba leyendo el periódico en la sala, mi mamá estaba en la cocina terminando de preparar la comida. Cuando yo llegué dije, ya vine, como siempre decíamos, entre la cocina y la sala había un arco donde se podía ver, en medio de la pared, y yo llegué y dije, ya vine, y dijeron, ok, y mi mamá estaba en la cocina y yo caminé hacia la cocina y le dije, mamá, por primera vez en mi vida, yo ya era un joven adulto, fíjense, dije, mamá, ya vine, sí, ya te oí, me dijo, le quiero dar un beso en la mejilla, y ella se quedó tiesa. Mi papá, cuando oyó eso, tenía el periódico en la mano, se congeló, bajó el periódico, volteó, yo lo vi a través del arco y yo le di un beso a mi mamá, ya vine. Y mi papá bajó el periódico, lo azotó contra la mesa y dijo, nomás esto me faltaba. Y con una mala palabra dijo, un homosexual en mi familia. Y lo único que el Espíritu Santo me dio a decirle a mi papá, le dije, ¿qué? ¿Tiene envidia? También tengo un beso para usted. Y me le dejé ir a él. Y me dijo, vete de aquí. Hermanos, Dios me enseñó a amar y a ser cariñoso. Hoy para mí es tan normal darle un beso a mis hijos, a mi esposa, darle un beso en la calle, no me avergüenza. Pero Cristo hizo ese cambio. Tenemos que sanar cada una de esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas para ser cariñosos. Ahora, por cuestión de cultura, yo no les estoy diciendo a ustedes que se le agarren dándole besos a las hermanas de los otros y viceversa. Dele un beso a los hermanos, a ver si le parece bien. Pero no le estoy pidiendo que se den un beso, pero no hay nada de malo en darnos un abrazo como hermanos en Cristo. Deberíamos tratarnos como lo que somos, hermanos. Pero muchas veces estamos tan quebrados que nos cuesta. Yo no sé qué vas a hacer esta semana tú, pero yo quiero animarte que esta semana hagas algo en tu vida emocional para empezar a dejar que Dios obre esos cambios, a mostrar cariño. Cuando se miren aquí, cuando se miren en la calle, trátense con cariño como lo que somos, hermanos en Cristo. Vámonos rápido al segundo punto, que es la honra, porque el tiempo vuela. No solo dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, luego dice, con honra dándose preferencia los unos a los otros. El texto literalmente dice, con honra mutua. ¿Qué es honra mutua? Pues los unos a los otros. Dice, con honra mutua, y la palabra, aunque nosotros leemos ahí dándose preferencia, en realidad en el idioma original es una sola palabra y es la palabra que se puede traducir así, asumiendo liderazgo. Es decir, en cuanto a honrarnos, en lugar de buscar mi honra, debo ser el líder en honrar a los demás. Dicen que una vez, se convocó una conferencia de 5 predicadores muy famosos, pero entre esos 5 había uno que era famoso a nivel mundial. Un hombre muy respetado por su experiencia y su autoridad al enseñar y al conocer las escrituras y al exponerlas. Se congregó una multitud para escuchar a estos 5 predicadores y el día de la inauguración de la conferencia, el predicador que les mencioné principal iba por delante. Todos, al oír que se presentaban a los predicadores, dijeron, ahora vamos a darle la bienvenida a los hermanos que nos van a traer la palabra de Dios, empezando con fulano, dijeron. Entonces se abrieron las puertas, toda la multitud se puso de pie y empezaron a aplaudir. Y entonces este hombre de Dios, de alto conocimiento y autoridad y experiencia, al entrar por el auditorio y ver la ovación de pie de toda la multitud, él iba por delante y los otros venían atrás. Y al escuchar la ovación, él de inmediato se hizo a un lado, detuvo la puerta y al que venía atrás y él empezó a aplaudir también. Nadie esperaba eso. Cuando él escuchó la ovación que le estaban dando a él, él se hizo a un lado y se la pasó a su compañero. Tengo una pregunta para usted. En su hogar, ¿quién es el campeón de la honra? ¿Quién es la persona de todos los que viven en tu casa que se distingue por siempre estar honrando a los demás, reconociendo sus virtudes? ¿Sabes que para que nosotros podamos honrar a una persona, primero tenemos que educar nuestros ojos para ver sus virtudes? Pero muchos de nosotros tenemos una historia de negatividad. Somos pesimistas. Tenemos un escáner integrado para encontrar los errores ajenos. Pero la única forma en que podemos honrar a los demás es cuando hemos entrenado nuestro corazón y nuestros ojos para ver las cosas buenas. ¿Quién es esa persona en tu casa? Quizás tú eres como yo crecí. Yo era uno de esos negativos. Era tan negativo que podía ver el sol directamente y veía las manchas solares en lugar de ver su resplandor. En verdad, yo era una persona negativa. Y lastimé y he lastimado a tantas personas que me rodean por ser así. Y ahora Dios me llama a mí y a usted también a educar su corazón, a ver las virtudes y los aciertos de otras personas antes de estar siempre enfatizando sus defectos y sus errores. ¿Quién va a ser el líder en honrar en la iglesia? Yo admiro, una de las cosas que admiro a nuestro director David Jeter, que es nuestro líder, nuestro pastor regional de nuestra denominación, es que yo nunca le puedo ganar a David cuando se trata de elogios, porque estamos ahí en una reunión y alguien hace algo y él dice, oh, gracias por haber hecho eso. Le digo, pero no tienes que dar gracias. No, pero es que, y le digo, no, pero tú. Y él siempre quiere tener la última oportunidad de honrar a alguien más, siendo él el líder, el ejemplo. En tu trabajo, ¿quién es el líder de la honra? Y en la iglesia, aquí es un área donde podemos poner en práctica. Esta semana Dios cambie nuestra perspectiva y empecemos a ser observadores de los aciertos. La queja número uno de los adolescentes, es: mi papá solo mira mis errores, no reconoce lo que hago bien. Así se sienten muchos de ellos. A veces no es cierto, pero así se sienten. ¿Cómo los vamos a convencer de lo contrario? Entonces, en cuanto a honra, ser líderes. Número 3, versículo 11. Luego dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, o no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Y aquí diligencia no es la carreta jalada por los caballos, ¿eh? La palabra diligencia significa cosas apremiantes, cosas que se deben hacer rápido. Mira, si la olla de presión está en la estufa y está aventando agua por todos lados y no haces algo, prepárate. Si el boiler está aventando agua caliente por todos los tubos y tú nomás estás viendo y dices, bueno, ahorita que salgan los anuncios de la novela, ¿sigues viendo la tele? Vas a ver. Todos nosotros tenemos cosas, responsabilidades a las que deberíamos atender urgentemente, son importantes y a veces somos descuidados, incluyendo cosas espirituales. Pablo está diciéndole a los cristianos, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, en lo que debemos ser apremiantes, en lo que requiere premura, esmero, dedicación. Es el mismo término que mencionó en el versículo 8 con respecto a los líderes. Dice él ahí en el versículo 8, el que dirige con diligencia, es decir, con prontitud. No debemos ser negligentes. Dijo Salomón en el Proverbio capítulo 6, del 6 al 8, él dijo, ve, mira la hormiguita perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Lo contrario de la diligencia es la pereza, el descuido, la negligencia. ¿Qué acciones requieren tu diligencia? Quizás te has estado sintiendo mal desde hace varios días, y algo te dice, ve al doctor. ¿Y qué dices tú? Luego voy. Un problema matrimonial. Oye, mi esposa se ve rara. Ah, no es nada. Espérate, pues. Luego vas a ver. O quizás es un hijo que empieza a actuar raro, se retrae y tú dices, ay, así son los jóvenes. ¿Será? Quizás es hablarle de Cristo a alguien que amas. Tú dices, no, voy a seguir ganando confianza y ahí estás pospón y no le quieres hablar de Cristo. O es tal vez pedir una disculpa a alguien que sabes que se siente ofendido o pagar una deuda que tú sabes que debes afrontar. O tal vez es buscar un amigo que has descuidado o llamarle a una persona o cumplir un favor que prometiste o yo no sé, pero tú sí sabes. En lo que requiere diligencia los cristianos debemos actuar rápido. Que no pase de hoy sin hacer algo que debes hacer. Cuarta cosa, versículo 11, no solo dice no sean perezosos en lo que requiere diligencia, dice fervientes en espíritu. La palabra fervientes en griego literalmente dice hirvientes. ¿Qué harías tú si te cae una olla de agua hirviendo? ¿Cómo reaccionarías? A ver, ¿cómo? Sales corriendo, ¿verdad? No lo tomarías muy calmadamente, ¿o sí? ¿Te pasa algo, mi vida? Pues aquí nada más se me está descarapelando el brazo porque me cayó el agua hirviendo. No es cierto. ¿Saben qué es lo triste del cristianismo muchas veces? Perdónenme la expresión, pero somos unos acedos. No nos apasionamos por nada y menos por las cosas espirituales. Aquí dice, fervientes en espíritu. No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que te apasiona? Mira, hay gente que se apasiona por el fútbol y se nota, ¿o no? Porque la pasión es imposible de ocultar, ¿o no? O los jóvenes a veces se apasionan por los videojuegos. No les menciones el nombre de un videojuego o se encuentran uno que juega el mismo videojuego porque luego empiezan, oh, que sí, que mira, que aquí está la escondida, la arma y tú le metes por acá y no, hombre, y tú dices, ay, ¿qué le pasó? Se destapó toda la pasión ahí, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? Dice la Escritura en Hechos 24 y 25, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, o sea, traía el espíritu hirviendo, dice ahí, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Muchos de nosotros somos apasionados por un millón de cosas, pero cuando se trata de lo espiritual, somos unos apaciguados. Dice fervientes en espíritu. ¿De qué eres apasionado tú? Si te cayera agua hirviendo, ¿qué harías? Si te cayera agua hirviendo espiritual, ¿qué se supone que deberíamos reflejar? Se nota cuando alguien está apasionado por Cristo. Hasta llegan a ser considerados fanáticos, radicales. ¿A ti qué te apasiona? Miren, si tú eres de los que no les apasiona nada, apasiónense por lo que quieran, para que cobren vida para empezar. Que sea del fútbol. Pero mejor, fervientes en espíritu. Fervientes. Usted debería apasionarse por algo bueno por amor de Cristo. Apasionarse por los enfermos, si usted los busca y los visita y ora por ellos. Apasionarse por servir. Los apasionados por tropezándose para ser los primeros y anotarse en la lista. Apasionados en espíritu. Quinta y última cosa. Dice el versículo 11 al final. No solo fervientes en espíritu, sino dice sirviendo al Señor. Dos cosas nos dice Pablo con estas dos sencillas palabras. A quien debemos de servir en primer lugar es al Señor, no solo a las personas. Al Señor. Pablo les dice a los esclavos de Colosas, escuchen en Colosenses 3:22, dice, esclavos, obedezcan a todo, en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el amo, a quien sirven como esclavos. En griego, servir La palabra que se usa ahí, tanto en Romanos como en Colosenses que acabo de mencionar, el verbo servir, duleo en griego, es servir como esclavo. No solo debemos servir a las personas, debemos servir a Cristo en última instancia. Las personas son traicioneras, hasta los cristianos, ¿o no? Les puedes hacer un favor y te dan la puñalada en la espalda, ¿verdad? Te lo toman a mal, a veces, las personas. Entonces quedas desilusionado. Pero si tú lo que haces, lo haces para Cristo, Él nunca te va a lastimar. ¿Me doy a entender? Y no solo hay que hacerlo bien, sino hay que hacerlo con la actitud correcta, como esclavos de Cristo. No con la actitud de amos. Bueno, yo sí, pero si me ponen ahí a dirigir el evento, sí, yo sí sirvo. No, con actitud de esclavos. ¿Qué condiciones pone un esclavo de Cristo? Lo que Cristo mande, ¿verdad? Así debemos servir al Señor, como esclavos. Terminamos diciendo lo siguiente. Estamos hablando de acciones que los cristianos tenemos como evidencia de nuestra fe. Las acciones no nos hacen cristianos. Aunque son acciones cristianas las que hemos mencionado hoy, no nos hacen cristianos. Así como hay dos tipos de frutas. ¿Saben que hay dos tipos de frutas? Las frutas que produjo Dios a través de los árboles y las frutas de adorno, las ornamentales, que algún artesano muy ingenioso hizo y hasta son capaces de verse idénticas que las originales. ¿Las han visto? Tú las ves idénticas, pero son muy diferentes. ¿Verdad que sí? ¿Tú no puedes plantar una de esas frutas hechas a mano esperando que te dé un árbol y que se salgan otras 100 de esas? ¿O sí? No, porque esas son el fruto del esfuerzo humano. Pero las que nosotros preferimos son las que son fruto de la obra de Dios, las que tienen vida adentro de ellas, que si las plantas, sacan vida. Jesucristo dijo, yo soy la viña, yo soy la vid y ustedes las ramitas. El que está junto conmigo, ese lleva fruto, pero separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Cómo de que no? Yo puedo ser amable sin necesidad de ser cristiano, pues para Dios no vale nada. ¡Qué exagerado, qué estricto Jesús! Sí. Para Dios, nuestras acciones separadas de Cristo no cuentan para la eternidad. Te servirán para las relaciones sociales, para las relaciones laborales. Escúchenme, cristianos. Ustedes y yo podemos estar unidos a Cristo, en comunión con Cristo hoy y hacer estas buenas obras y cuentan para la eternidad. Y el día de mañana, aunque ayer estábamos dependiendo de Cristo y el día de mañana nos independizamos, seguimos siendo amables igual, pero ya no estamos en comunión con Cristo, eso no perdura para la eternidad. Termino diciendo esto. Dios quiere que nosotros no solo hagamos estas cosas, sino que las hagamos dependiendo de Cristo. Dependiendo de Cristo. Como un resultado de tener a Cristo en nuestras vidas. Si usted está aquí hoy y todavía no tiene una relación personal con Dios, aunque usted se porte como cristiano, usted no es cristiano delante de los ojos de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, invitar a Cristo a ser el amo, el salvador de su vida y empezar a tener una relación cada día con Cristo para que de esa amistad con Cristo uno pueda actuar como cristiano. Sin eso, seremos amables, seremos buenas personas según la sociedad, pero según Dios no somos cristianos. Y nosotros sabemos que a nuestro Dios busca un fruto verdadero, un fruto de vida, no solamente esferitas de Navidad colgadas en un árbol artificial. ¿De cuáles frutos tienes tú? Oremos. Padre, queremos pedir que Cristo llene nuestras vidas de su compañerismo para poder seguir produciendo un fruto que te agrade, perfumado, de buen gusto, de buena apariencia, constante. Tantas veces te hemos fallado en esto, hoy pedimos tu perdón y que tú hagas un milagro en nosotros por medio de lo que tu palabra nos ha enseñado en el nombre de Jesucristo. Amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley. Es que hoy tenemos paz para con Dios. Cristo Jesús.